Tiempos libres, sé tu propia empresa. El éxito económico y financiero está en tus manos. Llámanos al 0341 153 065 906. También por WhatsApp al 341 586 7860. Espacio cedido a Cambiemos. Vamos a mostrarle al país que Santa Fe también es parte del cambio. Y vamos a mostrarles a todos que es más fácil hacer las cosas bien. Sigamos cambiando juntos. Cambiemos. Luciano Laspina, candidato a diputado nacional por Santa Fe. Cambiemos. Lista 505. Está sucediendo un proyecto santafesino, provincia de Santa Fe. El 22 de octubre podés elegir diputados que defienden un pasado corrupto o diputados que defiendan el ajuste y el tarifazo. Pero también podés elegir diputados que te defiendan a vos. Votá en positivo. Votá por la justicia social en Santa Fe. Diego Giuliano, diputado nacional por Santa Fe, proyecto santafesino, lista 502. Descubrí una nueva forma de divertirte. Viví la experiencia Paintball. Paintball. El deporte alternativo que hace furor en todo el mundo. En la cancha urbana más grande del país. Paintball Rosario. Contactos y reserva 156-35-3838. Más info www.paintballrosario.com.ar. Viví la experiencia Paintball. Viví la experiencia Dassler en los barrios más trendy de Buenos Aires. Dassler Palermo, Dassler Recoleta o Dassler Polo. Sabemos lo que necesitas cuando estás de visita en una ciudad. Habitaciones confortables, desayuno buffet incluido, free wifi, pileta, gym y estacionamiento propio. Reserva en dasslerhoteles.com y encontrate con tu mejor versión, estés donde estés. Espacio cedido a Ciudad Futura, Santa Fe. Ciudad Futura es un sueño. Karen Tepp, diputada de Santa Fe, Ciudad Futura. Para poder despertar. Seguro que querés saber lo que el destino tiene preparado para vos. Brisa, arena, río, sombra, amigos. Una boga dorada, limón y una espléndida tarde de sol. El destino, Bar y Resto, un lugar encantado. Te esperamos de miércoles a domingos, mediodía y noche, en Estrada y el Río, en la Reserva Ecológica y Playa de Granadero Baigorria. Reservas en el teléfono fijo 24-321-49 o en el celular 0341-156-1869-71. No vas a parar porque sabes a dónde vas. Contá con nosotros. Sport 78. Rosarino por deporte. Espacio cedido al Frente Social y Popular. Escuchar, proponer, hacer lo que se dice y decir lo que otros callan. En Santa Fe, Carlos Del Frade, diputado nacional, lista 504, Frente Social y Popular. En Tierra de Sueños, trabajamos para mejorar la calidad de vida. Porque la gente eligió vivir en contacto con la naturaleza. Seguimos creciendo. Tierra de Sueños. Sueños hecho realidad. www.tierradesueños.com.ar. Espacio cedido a Frente Progresista Cívico y Social. Seguro en estos días escuchaste hablar de los fondos que reclama Buenos Aires. ¿Por qué este tema nos importa tanto? Porque lo que perdería Santa Fe equivale a todas las obras que vos necesitás en tu barrio o a todo lo que invertimos en rutas. Hablemos de lo que importa. Lo que importa es Santa Fe. Luis Contigiani, diputado nacional por Santa Fe, Frente Progresista Cívico y Social, lista 506. Espacio cedido a Alianza Espacio Grande. Solo alguien que defiende y respeta la vida puede defender y respetar todos tus derechos, porque la vida es tu primer derecho. Acompáñanos al Congreso a defender la vida. El 22 de octubre, vota Valores. Walter Giona, diputado nacional por Santa Fe, Alianza Espacio Grande. Fin de espacio publicitario. Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, transmite la Super 107.5. Buenas noches, esto es Boxeo Planeta. Edición 297 y como siempre, en nuestra casa, la Super 107.5 de Rosario. Quien te habla te da las buenas noches. Mi nombre es Damián Casino y hacemos junto al querido Luisito Perpacelli Boxeo Planeta. Muy bien, bienvenidos a una nueva edición de Boxeo Planeta. Por supuesto vamos a tener mucho material para desarrollar en esta edición 297. Le voy a dar la bienvenida a mi compañero, amigo, colaborador. A ver, compartimos tantos momentos, querido Luisito, que bueno, un programa más siempre es motivo de alegría. Y por supuesto de tener la posibilidad de compartir esto que nos apasiona y que ya ha desandado su camino a través de estos 7 años y los 297 programas. Sin dudas, como siempre vamos a dar nuestro parecer de cada una de las peleas que hemos tenido la posibilidad de ver y seguramente compartiremos o no nuestro punto de vista, pero sin lugar a dudas vamos a estar transcurriendo esta edición con toda la información y por supuesto no van a faltar las efemérides. Tenemos secciones nuevas en nuestro programa que ya nuestro compañero les va a anunciar. Secciones nuevas en nuestro programa. Así que le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Luisito? Bienvenido a esta nueva edición. Muy buenas noches, Damián. Por supuesto que has compartido todo lo que dijiste. Buenas noches, querida audiencia. Siempre decimos con Damián, donde quiera que ustedes estén, el abrazo fuerte desde aquí, desde Rosario, Santa Fe, Argentina. Más precisamente, como bien lo dijera Damián, desde la Super 107.5 de Rosario, provincia de Santa Fe. Por supuesto que siempre estamos pensando que podemos agregar a nuestro programa, a nuestra entrega periodística, y hay dos aspectos nuevos, dos costaditos nuevos, y uno creo que es por demás de interesante y está vinculado a algo que comenzaremos, que se llama Repasando el Reglamento. El reglamento está en manos de Damián Casino y nos hará entrega en cada uno de los programas de todo aquello que tiene que ver con la realización del boxeo en la República Argentina y las distintas pautas que marcan el reglamento. Hay para unos cuantos años acá en el reglamento, en medio, años, es bastante grueso el reglamento, pero no, esta me parece, Luisito, que esta sección, esta nueva sección de Boxeo Planeta, va a aportar, sobre todo vamos a tratar de ir tocando lo más importante, ¿no?, del reglamento argentino de la Federación Argentina, pero va a ser un aporte en lo que tiene que ver con el conocimiento. Que muchas veces se deja de lado, ¿no? Uh-huh. Sobre todo los que organizan y los que están detrás de esta actividad, yo creo que más de uno tendría que repasarlo y un poquito más seguido, Luis. Muy bien. Esto, por supuesto, dicho desde el respeto por todos aquellos que conocen y van asiduamente al reglamento, pero hay una gran mayoría que uno supone muchas veces, y está confirmado en la realidad, no lo conoce muy bien. El otro aspecto nuevo, llamémosle una nota de color, fue sugerida por nuestro tercer hombre en el cuadrilátero, que es Dani Bravo, a quien le decimos muy buenas noches, gracias por estar poniéndonos al aire, Dani. Y tiene un recuerdito así, por ejemplo, yo que soy más veterano, cuando iba al cine, había un noticiario que tenía un estilo muy particular para narrar la información, y eso usted lo va a encontrar, por lo menos es la humilde pretensión que tenemos en Boxeo Planeta, cuando nos remontemos a aquellos grandes pugilistas de todos los tiempos, de aquí y del mundo, y aquellos combates emblemáticos que quedaron en la memoria colectiva de todos aquellos que amamos esta actividad. Y espero que les guste, los va a ubicar como corresponde el maestro, el teacher de la técnica, que es el señor Dani Bravo. Nos ubicamos en www.super1075.com. Así es. Para que le digas a un amigo cómo hacer para escucharnos vía internet. Si querés comunicarte con nosotros para hacer algún comentario, alguna referencia, coincidir o no, 0341-440-1075. Y si querés mandar un mensajito de texto o por WhatsApp, hacelo al 0341-156-1686. Y si te resulta cómodo también, al 0341-156-418-262. Gracias por estar siempre al tanto de lo que sucede en nuestro blog, que es www.boxeoplaneta.blogspot.com. Esta semana hemos elegido para respaldar, para apoyar, para decirle que la queremos todos, no solamente los de Boxeo Planeta, a Betiana Viñas. Beso grande para vos, oriunda de Centenario, Neuquén, señor. Para toda su familia, para todo su equipo de trabajo, para todos los amigos, para todos sus familiares y para todos aquellos que aprecian a Betiana Viñas. La vez pasada lo hemos hecho con otros pugilistas y será un estilo que tenemos ahora para recordar que tenés un lindo lugar para compartir con lo de los colegas que tienen que ver con Boxeo Planeta, www.boxeoplaneta.blogspot.com. Así es. Y también, por supuesto, para tener presente siempre a nuestros pugilistas. Te recordamos que siempre la gratitud enorme para Fase SRL en Recapados, Marcelo Vidriera Seguros, compañía La Segunda, es la que apoya, Olimpia Deportes, Mendoza 1064 y Descanso Pleno, el lugar donde usted sueña cuando se duerme. Y bueno, también vamos a tener presente la música, esta vez va a ser el tango, y me permito, cortinita de por medio, hacer una referencia a un amigo que me dejó y que está vinculado a muchos aspectos de la vida en común. José María Lombardero nos dejó ahora 24 horas. Abogado, profesor de la facultad, hombre de una cultura general encomiable, inconmensurable. Un decir realmente valioso que hizo que colegas, alumnos y el recorrido de su vida le haya granjeado el afecto, la simpatía y, como yo digo, el honor de ser su amigo. Muy tanguero, José María Lombardero. Muy tanguero. Las últimas veces que nos hemos encontrado, tuve la posibilidad de vestir a su hijo para un casamiento. Y siempre hablábamos de lo cotidiano, hablábamos de aquellas cosas que nos importan. Hombre, como nosotros somos muy pluralistas aquí con Damián y con Dani, hombre del radicalismo, muy querido por su aporte siempre mesurado, pausado, amplio, pluralista, amigo de los amigos. Son esa gente que se va para quedarse. A la memoria de José María Lombardero vamos a tener un tanguito después para dedicarle y obviamente para la familia, para toda la gente que lo conoce, el respeto a la memoria de quien fuera lo que creo yo es uno de los títulos más importantes que nos podemos llevar en esta vida. Simple, lisa y llanamente, un buen tipo. Volvemos, nos metemos en materia, después vamos a hacer una referencia a alguien que cumple años en el periodismo deportivo, también hombre del boxeo, pero lo vamos a hacer un poquito más adelante. Comenzamos por Luisito, donde mejor te parece. En principio, bueno, hacernos un poquito eco de la tragedia en los Estados Unidos, más precisamente en Las Vegas, repudiando totalmente ese acto nefasto, esa masacre en el Mandalay Bay de Las Vegas. Hoy estuve charlando con Osvaldo Ayala, mi amigo que está radicado en los Estados Unidos hace muchos años en Las Vegas, y hoy me decía, ¿no?, la tristeza inmensa que le ha dado esta masacre, ¿no? Y que ha dejado tantas víctimas, creo que son 58 y más de 200 heridos. Bueno, una cosa realmente dolorosa, trágica, propia de un loco que ha hecho un desastre. Y esperemos que no vuelvan a suceder este tipo de cosas, pero lamentablemente son cada vez más, más seguidas y en diferentes países. Hoy le ha tocado a los Estados Unidos y no hace poco fue en Francia. Realmente cuando pasan cosas así, después de haber estado hace muy poquito, ¿no?, en Las Vegas, se siente realmente tocado. Y sobre todo teniendo amigos tan entrañables allá y que estén pasando por este momento, así que todo el apoyo para Osvaldo Ayala, para su familia, que está muy bien, que no les ha pasado nada, pero sin dudas que es un momento muy triste para toda la gente que le ha tocado pasar por este duro trance. Así que el repudio total para esta actitud nefasta de propiamente de un loco. Me permito, con tu anuencia, con la de Dani sí. Bravo, prenderme en esto que tiene que ver con lo desagradable, pero que tiene que ver con la vida de todos los días. También repudio la represión del presidente de España, Rajoy, en esto de este fin de semana, que sin piedad se apaleó a hombres y mujeres, a pequeños y ancianos, sin miramientos. La lucha de Cataluña tiene que ver con algo muy profundo, con algo que viene de muchísimos años, y bueno, mi repudio es el repudio de Damián y el repudio de todos aquellos y de Dani que queremos vivir en un mundo donde apuntemos más a la convivencia, a diálogo y a llegar a soluciones, y no a este tipo de situaciones. Y me engancho también con la represión a que fueran sometidas colegas como gente de Diario Crónica, de C5N, en la manifestación donde todos nos preguntamos dónde está Santiago Maldonado. Boxeo Planeta también se pregunta dónde está Santiago Maldonado. Así es. Ustedes nos permiten estas licencias porque somos hombres que, como decimos habitualmente con Damián y con Dani Bravo, cuando nos juntamos los tres, nos preguntamos en qué sociedad estamos viviendo y no estamos simplemente para durar. Estamos para cuestionarnos, para hacer una vida honesta, lo más idóneo posible en las actividades que cada uno desarrolla y, por supuesto, tomamos una postura por una sociedad mejor a partir de convivir con las diferencias incluidas, las políticas, las religiosas, las deportivas y las que usted quiera. Esto es Boxeo Planeta, edición número 297 por la Super 107.5 Rosario Santa Fe, Argentina. Una breve cortinita de Dani Bravo, alguna cosita que siempre nos tenga preparado por ahí para venir de lleno con el material que tiene ya dispuesto Damián Casino. Esto es Boxeo Planeta. Muy bien, continuidad para esta edición 297 de Boxeo Planeta. A ver, por orden cronológico, Luisito, le agradezco la información al querido colega Nico Samuilov. Esto tiene que ver con lo organizado por Puro Box, por la pantalla de Deport TV. No tengo la suerte de tenerla. Estoy medio como enojado con el tema de... ¿Pero qué le pasó? Que pasa es que en mi ciudad tenemos una... Villa Gobernador Gálvez. Tenemos una sola opción de cable, que es Cablevisión. Uh-huh. Y bueno, si... ¿Y no le gusta el deporte a Cablevisión? No sé. Ah, ya sé. En realidad le gusta, pero hay que pagarlo aparte. El pay-per-view, dicen los yankees. Sí, bueno, el pay-per-view está bien. Sí, sí. Acá sería que ponerse... pero exacto, usted me entiende, sí. Tenemos dos canales, Teise Sport y Space, para ver boxeo en Cablevisión, claro, en mi ciudad. Y si no, para ver el TN Sport, el nuevo, que también está el fútbol y por supuesto se está haciendo boxeo. Qué bueno que se haga boxeo, pero qué malo que lo tengamos que pagar aparte para poder verlo. Sí. Bueno, esa pantalla no la tengo. No tengo Deport TV, que usted cita, usted me dice que tiene. Sí. No tengo Golden Knockout, que usted tiene. Lo tenía. Ah, sí. Bueno, se lo sacaron. CN23 tampoco lo tengo. CN23 no lo tengo también. No, bueno. Pero, cuidado, le voy a hacer una advertencia. Parece que esto no para aquí. Dani, para vos también. Creo que mañana, si hay un torneo nacional sudamericano a nivel mundial o a nivel olímpico de tatetí, también vas a tener que pagar, ¿sabes? Así que prepárate. Pero bueno, le cuento. ¿Te puedo decir algo antes que nada? Porque sé que te va a caer bien. Alejo Rivera, Nico Samuilov. Sí. Muy buena dupla. Sí, dos excelentes colegas, sin dudas. Me gusta el decir de Nico. Me parece que Alejo tiene un compañero mejor que otro. Es decir, está en una misma línea, ahí está con Roberto Petacci, está a veces cuando le toca con Walter Vargas, con Taza. Son gente que tiene una forma de expresarse y de decir lo que está viendo, que por lo menos a mí me parece muy profesional. En el caso de Nico es muy trabajador, está siempre con las gacetillas de prensa enviándonos a todos los colegas, sobre todo los que estamos en el interior, Luisito, porque ellos entienden que hacer algo en boxeo desde el interior es, cuesta muchísimo, ¿no? Cuesta mucho, y claro. De hecho siempre valoran a Boxeo Planeta y al camino que ha desandado por el hecho de que es muy difícil. Ellos allá tienen la posibilidad de estar en algún programa de TV o de radio. Bueno, siempre las cosas hay más para rotar y, claro, y demás, o incursiones con alguna columna en algún programa, algún noticiero y lo que sea, ¿no? Sí. Pero siempre, bueno, acá en nuestra ciudad, de hecho, somos el único programa de boxeo de siete años en esta parte, es exclusivo de boxeo, somos el único. Respetando siempre a ese gran columnista que suele estar en El Ciudadano y en alguno de los medios. Creo que ahora está en la colega emisora. Por favor. Creo que en la red Sergio La Petra lo tiene como columnista de boxeo a Néstor Jaime Yuria. Bueno, muy bien. Sí. Lo que estoy esperando es encontrarme con Sergio La Petra para que nos demos un abrazo, compartamos un café, que seguramente va a pagar él, porque él es muy, muy suelto para pagarme un cafecito. Bueno, me parece muy bien. Para que definamos eso, porque Néstor también es nuestro asesor, ¿viste? No quieras apropiar, pero Sergio, por favor. Decíamos un poquito que es bueno que los muchachos estén trabajando. Seguro. De hecho, me manda la información de lo que fue el triunfo de Lacho Cabral, quien, es campeón internacional de plata superpluma del Consejo Mundial de Boxeo. Nos referimos a Horacio Lacho Cabral, que se impuso sobre el uruguayo Andrés El Terrible Chaparro. Esto fue por puntos, Luis. Así es. En fallo unánime. Pude tras verla. 8 asaltos. Pude verla. En el rincón estaba Walter Cruche, del uruguayo Chaparro. Ajá. Las tarjetas vos las debes tener, pero fueron Eduardo Coduti 77-74. Belli 77.5, 75. Así es. Y Ramón Cerdán 77-74, todas a favor de Horacio Lacho Cabral. Sí. Quiero destacar algo. ¿Cómo no? Nico Samuilov. Sí. Tiene la misma referencia del valor del jab. Coincido con él. A él le gusta lo mismo que a mí, el jab que lastima. Claro. El jab punzante, el que te marca algo más que la distancia. Sí. Así que bueno, coincido con muchas cosas, pero quería resaltar esto. Todo tuyo. Bueno, en combate de semifondo, Federico el Zurdo Pedraza, 58 kilos 800, sí, invicto el hombre, 5-0-1 con un knockout. Superó a Sergio Cachiche Massa, 57 kilos 200. 4-4-3 knockout, fue por puntos en fallo unánime. Sí. Pelea pactada a 4 asaltos. Ramón Cerdán, 38.5-36. Héctor Miguel, 40-34. Sí, señor. Y el señor Edgardo Coduti, 39.5-35. El árbitro, el juez, el referí ese combate fue Pablo Beneventano. ¿Qué tal, Beneventano? ¿Qué tal? Bien, se desempeñó. Bien. Bueno. Sí, 10 años de diferencia. Massa, claro, de Chilecito La Rioja, sobre el oriundo de San Martín, provincia de Buenos Aires, que subió y en la báscula dio 58 kilos 800, ¿no? Lo ubicamos en la columna nueva que nosotros tenemos ahora, que significan aquellos profesionales de pocas peleas a los cuales vale la pena seguirlos a todos. Pero hay algunos, claro, que los subrayamos en función de sus condiciones técnicas, como para seguirlos minuciosamente a ver hasta dónde llegan. En este caso, me parece que Federico Sebastián Pedraza, el zurdo, nacido en 1996, con tan solo 21 años, está para seguirlo. Está para seguirlo. Bueno, cerrando esta info que me manda Nico Samuilov. ¿Qué le habló de Nicolás? Nos estamos refiriendo, Luisito, fue lo sucedido el viernes en el Club Esportivo Barracas de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, bien. En una producción exclusiva de Puro Box por Deport TV. Uh-huh. Ya cerrando en combate complementario, Nicolás, el galancito Alecha. Pudo superar a Matías el distinto Leiva. Esto fue por puntos en fallo unánime también, tras 4 asaltos. Coduti 38-37, Cerdán 38-36. Muy bien. Y Héctor Miguel 38-36. Ya, sí, cerrando, señor, finalmente. Brian Cochileiva venció al bonaerense Fernando el Gringo Silva por puntos en decisión mayoritaria tras cuatro capítulos, con tarjetas de Cerdán 38-38, Héctor Miguel 38-37 y Edgardo Coduti 39-37.5. Esto fue lo sucedido en el Club Esportivo Barracas de la provincia de Buenos Aires. Me quedó como para seguir por su expresión boxística, porque le vi la carita de hombre sereno, inteligente, que dije dónde pegar, que se mueve bien, con futuro. Al oriundo de La Pampa me refiero al chico Alecha, que acusó la balanza 56 kilos 500 y tiene en el rincón a Tito de la Cruz. Muy bien, nos vamos a la primera pausa. Y después cuando volvemos tenemos la columnita. Me interesa el reglamento, creo que le va a gustar mucho al oyente. Estamos debutando entonces con esa columnita, ¿no? Y después vamos con una salutación. Esto es Boxeo Planeta, edición número 297. ¿Su nombre? Damián Casino, el suyo. El mío, Luis Porpaceli. ¿Y el tercer hombre del cuadrilátero? El querido Dani Bravo. Dani Bravo. Bueno, un saludo para el Boxeo Planeta, a todos mis amigos allá en Argentina, y espero estar muy pronto por allá conmigo, Brami, que está aquí y que estuvimos en Argentina. Y Argentina, pues, es mi casa, porque siempre, gracias a Dios, me han tratado bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, papá. Segundos afuera, Boxeo Planeta. En Colchonería Descanso Pleno, seguimos de fiesta. Juego de colchón Isomier, tela Jacquard, 1.40 por 1.90, 5.400 pesos. Descanso Pleno, San Martín 4.802, Rosario. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028. 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385. Teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. 1953. Brillante triunfo de Alfredo Bruneta. Un combate realmente excepcional protagonizaron el miércoles último en el Estadio Norte Alfredo Brunetta y Ángel Tolosa. Se prodigaron, valga la expresión, de campana a campana. Fueron 10 rounds de verdadero espectáculo donde los dos muchachos dieron de sí todo lo que de ellos el público esperaba. Los cambios de golpes se sucedieron en forma ininterrumpida con un verdadero derroche de energías, ciencia y coraje. Un round más en Boxeo Planeta. Será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazaos. ni escalafón. Los inmorales no se han igualado si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. Da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, cara duro, polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con esta bisque va Don Bosco y de Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carner y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache ves llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Y bueno, 1935, Enrique Santos Discépolo escribió Cambalache. En la inconmensurable voz del inolvidable Edmundo Rivero hemos lamentablemente repasado esa observación aguda ya en el 35 que tenía don Enrique, y se quedó cortito porque sí, hemos pasado ya 17 años del 2000 y se ha grabado. Qué vigencia que tiene el tema. Sin duda. Dedicado con todo cariño, con todo afecto a la memoria de José María Lombardero, pero también al queridísimo amigo de mi amigo Osvaldo Ayala. Así es. Después vamos a ver, si tenemos otro tanguito que hayas traído, lo vamos a dedicar a alguien. A ver, vos me querías preguntar algo por alguien, sí, antes. ¿Qué sabe de los Fernández? De los Fernández, lo que sé, por ejemplo, del papá, sí, de este tanguero que Pablo también, Fernández. De Pablito Fernández. Papá de Lucas Fernández. Papá de Lucas. Me dice así: amigo, cuando tenga listo el gym, sería un honor que vengan a visitarme. Ah, qué bueno. Hermano, y después dijo: gimnasio. Bueno. Así es. Gracias, los voy a tener al tanto. Luquita, de la pelea de Lucas el 6 de octubre. 6, claro, fin de semana. Este sería, fin de, ¿no?, semana. Sí. Creo que es en Catamarca. En Catamarca. Así que vamos a tratar de interiorizarnos, bueno, también. Bueno, sí, Pablito tiene, digamos, el rival de Luquitas, por ahí nos manda un mensajito, 0341. Bueno, él tiene mi celular, puede mandar un mensajito si quiere o llamar al 440-1075. Así es. Como lo puede hacer usted, que está del otro lado, en Rosario, donde quiera que esté, 0341-440-1075, para hacer alguna referencia, alguna acotación, corregirnos o pedirnos o requerirnos algo que le parezca importante. Perdón, me parece que de la mano de Damián Casino esta noche viene una referencia de mano pesada, pero pesada de alta equivalencia, que forma parte de la historia grande del boxeo de todos los tiempos. Guarda, me parece que viene bien. Y la columna esta del reglamento, bueno, ni hablar. Luisito, bueno, nos metemos con lo que vimos en la pantalla de Teis Sport, ¿no?, que vino desde el escenario de Nuevo México en los Estados Unidos y que tuvo dos argentinos en la velada, ¿no? Por un lado, Juan José el Pitbull Velasco, que pudo superar por la vía categórica al mexicano Juan García Méndez, fue por nocaut técnico en el noveno asalto, y así se pudo quedar con el título latino súper ligero, vacante, ¿no?, del Consejo Mundial. Fue en una velada organizada por Samson Boxing, en asociación con Horn Boxing y el Buffalo Thunder Resort y Casino, y de ahí, los Estados Unidos. Y ahí estuvo torneos y competencias. También tuvimos la posibilidad de verlo a Román 220 Voltios Reynoso, que perdió por puntos frente al local José Nachito Osorio. Buena pelea. Sí, pero yo te arrancando por este combate, ¿no?, que me parece que a Reynoso le faltó... ¿Qué le faltó? ¿Estrategia? A la hora de las combinaciones como que faltaba oxígeno, no podía cerrar las combinaciones. Y es una de las características, justamente, bueno, de hecho el apodo que tiene viene un poquito de por ese costadito. Siempre ha sido un boxeador de trabajar mucho, de ser muy constante en la pelea, ¿no? Y de hecho, bueno, tuvo ante sí a un mexicano, ¿no? Los mexicanos, Luisito, vas a compartir, son boxeadores que no se guardan nada, es duros, y hay que tirar mucho para poder llevarlos por delante. Siempre es muy difícil cuando uno tiene un boxeador azteca, ¿no? Adelante, sabe que la cosa la noche va a ser de mucho trabajo. Uh-huh. Y le costó a Reynoso, que en los primeros asaltos, yo creo que en los tres primeros asaltos anduvo muy bien. De hecho logró tirarlo, bueno, estaba mal parado el mexicano, pero lo tiró con cuenta. Pero después empezó a tener algunas lagunas que le fueron impidiendo cerrar los asaltos a partir del tercero en adelante. Y hubo también un descuento de un punto que el árbitro creo que estuvo mal en descontarle, porque no había tenido un llamado de atención antes como para decir, bueno, por golpe bajo, ¿no? Nos referimos. Y le sacó un punto que fue también, me parece, crucial a la hora de marcar las tarjetas. José Nachito Osorio, el mexicano. A ver, tiró muchísimo, combinó, por momentos recibió algunas contras muy importantes de parte de Román Reynoso, pero que no llegaron a desestabilizarlo de alguna manera. Y bueno, fue marcando en las tarjetas, se llegó a 78-74, 76-74. Y hubo esas dos ganadoras al mexicano, lo vieron los jueces, y hubo una que la vio ganadora a Reynoso en 77-73. Realmente ese juez me parece que no sé qué vio, porque darle 4 puntos de ventaja a Reynoso no creo que haya reflejado la realidad del combate, Luisito. La referencia que yo quiero hacer en líneas generales tiene que ver con coincidir contigo. Lo que a mí me sorprende es que no es la primera vez que le sucede a Román de tirar todo demasiado en las primeras, claro, vueltas, e ir perdiendo presencia en todo sentido, boxísticamente hablando, y termina regalando el combate. A mí me parece que en el segundo, al no poder derribarlo psicológicamente ya en la tercera o cuarta vuelta, se le juntan las dos cosas: merma física y ya no es la misma confianza, porque el pugilista que tiene enfrente es duro de roer y va decayendo su boxeo paulatinamente, y en este caso le costó la derrota. No sé qué hizo ese jurado que lo vio ganar. En realidad hay gente que no sé si se levanta la las cosas y se va, que uno no entiende, porque bueno, vos podés tener un punto de diferencia, la viste pareja, sí, cerradita, si quiere, muy cerrada. Si usted quiere, sí, 2 puntos, pero y darle 4 puntos, bueno, al que realmente había perdido la pelea. Bueno, ese, como decimos habitualmente en mesa de café, Luisito, la vio de espaldas. No, sin duda. La vio de espaldas. Pero bueno, va a tener que resolver el equipo, el cuerpo de trabajo de Román Reynoso, cómo siguen sus estrategias para que haya un equilibrio. A ver, de hecho, Luisito, sí, es un boxeador muy apegado al gimnasio, Reynoso, radicado en Canadá, tratando, ¿no?, de meterse en la meca del boxeo. Uh-huh. Y estar fuera de su país, hay todo un sacrificio de por medio, sus sponsors, Samson Lecoy, que bueno, es quien le maneja la carrera. Bueno, no es que fue improvisado, no, a combatir a los Estados Unidos, no, viene haciendo un trabajo muy interesante, serio, muy profesional, fuera, radicado en Canadá, haciendo un sacrificio, pero bueno, no se dio el resultado en esta oportunidad, pero seguramente van a seguir viniendo buenos combates como para ver si puede despegar. Para refrendar el comentario tuyo y tu opinión, quiero decir que las presentaciones del estilo de Román Reynoso, más allá de ganar o de perder, y de que nosotros veamos la posibilidad de que cambie su estrategia y trate en la medida de lo posible no regalar las peleas, de algo podemos estar realmente orgullosos, que se presenta realmente como corresponde, sí, sin duda, a un boxeador que defiende nada más y nada menos que la historia del boxeo argentino, porque eso es lo que tiene que tener en la cabeza cada uno de los pugilistas, sí, cuando va al extranjero. Si viste, viste el detalle, Luisito, en el pantalón, que tenía la bandera argentina, más allá de estar radicado en Canadá. Y, sí, y creo que hasta se le dio ciudadanía en Canadá, Luisito. Ajá. Reynoso tenía la bandera de nuestro país, así que seguramente van a venir cosas buenas para él también. Y por otro lado, bien lo de Velasco. Lo de Velasco me gustó muchísimo. El hombre estaba muy fino, no, sí, muy fino, muy duro. Muy picante, muy. El pitbull, sí. Muy justo. Certero. Certero, justo con las manos. Sí. Y creo que bueno, más allá de ser su debut oficial en las 140 libras. Realmente logró mostró una gran superioridad, sigue con su condición de invicto en 17-0, 10 antes del límite, sí. Y bueno, tuvo el mexicano que no tenía un mal palmarés, Luisito, 19-3-2, con 12 knockouts, no es que se le puso un partener ahí, un perdedor, no. En Méndez había un boxeador que iba a dar trabajo. Y de hecho es la primera vez que pierde por la vía categórica, así que bien por lo del Pitbull, que pudo lograr esta gran victoria, esta presentación en los Estados Unidos, esta forma de ganar, que es lo importante. Y se recordaba, y los muchachos lo dijeron, él se inicia en el Almagro Boxing, Pitbull, y que está en su rincón Diego Hidalgo. Yo lo vi muy veloz, muy ordenado, y espero que continúe de esta manera en cada uno de los combates que tiene por delante. Bien, continuidad en Boxeo Planeta, edición 297. Esta semana tengo que ir a un lugar. ¿A dónde? Me hiciste acordar cuando dijiste continuidad. ¿Sabes por qué? Cuénteme. La continuidad de la gente de Olimpia Deportes le permitió consolidar su propio local. Así es. Continuidad en buenos productos, buenos precios, buena atención. En Mendoza 1064. Le va a mandar saludos de mi parte a Walter y a Gustavo, por favor. A Walter y a Gustavo, sí. Y vamos a retirar algo que nos ha hecho a los dos, que es una chompa cada uno. Usted, claro. Así que tenemos que estrenar en alguna de las nuevas transmisiones. De las nuevas transmisiones, las que vendrán. Ah, le quiero contar. Cuénteme. Vamos a estar confirmando por las redes sociales de Boxeo Planeta en esta semana si vamos a hacer la cobertura el próximo sábado de lo que va a ser la gran pelea esperada entre Verón Barrio Nuevo. La pelea del año, así la han titulado los colegas en Gacetilla de Prensa. Yo coincido. Verón, que ya regresó de su preparación en Las Vegas, dijo, estoy listo para Barrio Nuevo. Barrio Nuevo dijo, he hecho la preparación de mi vida. Así ver, que bueno. Perdón. Qué bueno lo que quiero decir esto. Vamos a estar confirmando en estos días la presencia de Boxeo Planeta en el estadio de San Lorenzo. En el nuevo gimnasio del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Que me dijeron que está muy, pero muy bien hermoso, puesto. Hermoso, yo lo he visto en los partidos de básquetbol de San Lorenzo. Así que por los que nos estuvieron preguntando si vamos a estar haciendo las transmisiones, estamos vamos, en a eso. Bien. Vamos a estar confirmando. Hay dos cosas importantes que dijiste. Que ojalá el público lo tenga en cuenta. Sí. ¿Qué dijo Barrio Nuevo, que se entrenó como nunca? La preparación de su vida. La preparación de su vida. ¿Y Verón dónde estuvo entrenando? Estuvo entrenando en Las Vegas, a las órdenes de Miguel Díaz, por supuesto, trabajando en diferentes gimnasios y guanteando con los mejores. Gran equivalencia para el combate del año. Sin duda. Gran equivalencia para el combate del año. Después vamos a desarrollar lo que va a ser esta gran pelea. Hacemos un pequeño separador de la mano de Dani Bravo y volvemos en esto que es Boxeo Planeta. Planeta. Muy bien, le cuento. Ortiz da positivo en pelea con Wilder. Ya sería cancelada. Nos referimos al cubano que le ganara en su momento a Matías Vidondo. Matías Vidondo en el Madison Square Garden. Él estaba, es una pelea muy esperada, sin dudas. Sí. Era para el 4 de noviembre y entre el campeón mundial Deontay Wilder con, como bien decías, Luis King Kong, así apodado, Ortiz, el cubano, presentado como una de las peleas más importantes del año. Parece que será cancelado después de que Ortiz dio positivo a una sustancia prohibida en una prueba de drogas administradas por la Asociación Voluntaria Antidoping. Bueno, Wilder y Ortiz debían enfrentarse, Luisito, como lo veníamos diciendo, en el evento principal de una televisación de Showtime en el Barclays Center, ahí en Nueva York. No es ROM. Todavía no está confirmado porque sí. La gente del equipo del cubano, de Luis Ortiz, pidieron la contraprueba. La contraprueba. ¿Cómo se hace en estos casos siempre? Así es. Pero ¿vos qué crees? ¿Que va a salir ROM en la segunda prueba? No, yo creo que va a dar lo mismo. ¿Algún medicamento que haya tomado que no correspondía? La verdad que una pena que no podamos ver un gran combate, como decíamos en el comienzo, esperado enfrentamiento entre Deontay Wilder y Luis King Kong Ortiz. Bueno, vamos a ver qué sucede con esto, pero no es la primera vez, porque ya tiene antecedentes el cubano en 2014. También había tenido un problema similar y creo que bueno, también le habían dado una suspensión, así que vamos a seguir un poquito cómo termina esta historia. Por otro lado, sí. Lucas Matisse confirma posible pelea con Broner, sí, lo que habíamos tirado como rumor, habíamos traído desde Las Vegas lo que había declaraciones ahí informales de Oscar de la Hoya, pero ya empieza a tomar color. Es posible que salga la pelea con Broner, esto ya de boca de Lucas Matisse. ¿Y tiempo? Lucas dijo, él viene de perder, yo de ganar, uh-huh. Y creo que si esta pelea se da, el ganador será el que siga adelante, sería una muy buena pelea. Yo dije que sí, que estaba dispuesto a agarrarla, pero quiero ir bien preparado porque sé que es una pelea muy difícil. Se maneja el mes de diciembre para la vuelta al ring de Lucas Matisse en la cartelera del último combate en el boxeo de Miguel Ángel Cotto, y sería nada más y nada menos que en el Madison Square Garden de Nueva York. ¿Qué cartelera? Cartelera. Nada menos que la despedida de Miguel Ángel Cotto. Están tratando de cerrar, Luisito, difícil cierre de campaña para Cotto, pero sí. Cotto es un boxeador de tomar riesgos y Golden Boy está armando el combate ante para un rival de fuste, de jerarquía. A David Lemieux. David Lemieux. Perdón, repetime. Sí. ¿Con David Lemieux? Con David Lemieux, un peleón. Una guerra. Dani, el me lo canadiense. Dice así nomás, el canadiense es difícil. No, sin dudas. Eric Gómez, presidente de Golden Boy, ya está tratando de cerrar lo que va a ser para el 31 de diciembre. La pelea entre el canadiense David Lemieux, ex campeón mundial mediano, que perdiera en el Madison Square Garden con Triple G, en un peleón también. Que se debatió a todo nada. Después recuperó un poquito la senda ganadora y bueno, viene muy bien. Una pelea, a ver, si ganara Cotto sería un cierre brillante, porque le gana a un boxeador que viene ganando combates. Boxeador muy duro, la palabra sería que está en plenitud un boxeador peligroso, como claro. Es Lemieux. Así que bueno, ganando, perdiendo, sin dudas que la carrera de Miguel Ángel Cotto no se va a opacar para nada. Sin duda. Pero qué cartelera importante va a tener la posibilidad de Luquitas Matisse de estar con Broner. Lucas Matisse, porque aparte Broner vende sí. Y despierta esa intriga, ¿no? De saber cómo va a ser su pelea. De hecho, Mickey García pasó algo parecido, que se decía que iba a ser una pelea dura para Mickey, fue un poquito más fácil de lo que se esperaba. Sí. Pero más allá de eso, vos recordás muy bien lo que fue la emblemática pelea con Marcos René, el Chino Maidana. Perdóname, vos sos muy modesto, me parece que el Chino fue paliza, no fue pelea. No, además de eso yo creo que la impronta de Broner le permitió también mostrarse en su plenitud a un chino que logró, bueno, una victoria muy resonante, muy importante, y que le permitiera esos dos combates con Floyd Mayweather que le dieron la tranquilidad económica definitiva. Pero además otra cosa que vos pudiste comprobar y que me contaste, y que todo el mundo del ambiente del boxeo sabe, pero me interesa, y disculpen los colegas, ¿no? Pero Damián estuvo en Las Vegas y me decía, Marco René el Chino Maidana tiene un lugar de privilegio en el concepto del norteamericano que va al boxeo, y del periodista del boxeo norteamericano y del extranjero. ¿Es así o no, Damián? Sí, sin duda. No. Es así como vos lo decís, como lo hemos charlado más de una oportunidad. Yo creo que a veces nosotros los periodistas somos un poco injustos con los boxeadores que tienen esta esta verborragia de presentar sus peleas a su manera, ¿no? Como lo fuera en su momento un Ali o el mismísimo Ringo Bonavena, o recordar a Laína Barrios, que uno dice, uy, son bocones, esto, lo otro. Vamos a ver si lo que dicen abajo del ring lo pueden refrendar arriba. Le ponen candela al espectáculo. Pero después pasa que todos queremos ver esa pelea. Claro, sí. Entonces hay que ser justos también de ese lado, ¿no? Así que bueno, totalmente, vamos a ver. Ya prácticamente confirmada Lucas Matisse. Por otro lado. Sí. Ojo que tiene que venir Damián Casino con efemérides y que tiene el reglamento. Te digo para que manejemos porque este muchacho se va a enojar. Si no, por favor, por favor. Vamos a dar una más y nos vamos a una nueva tanda musical. Tenemos el noticiero también, ¿eh? ¿También? También, bueno, el noticiero. Hablábamos, bueno, Brady versus Pérez va este sábado por el título crucero del Consejo Mundial de Boxeo. El campeón mundial, el letón Mairis Brace, expondrá por primera vez su corona cuando enfrente el cubano Mike Pérez. Mike Pérez es un boxeador muy, pero muy duro. Esto va a ser el combate estelar de la cartelera que se llevará a cabo el próximo sábado en el Arena Riga, en Riga, capital de Letonia. La pelea es organizada por Sounderland Event y será transmitida por la televisión local de Letonia para el resto del mundo. Nos vamos de la mano de Dani Bravo a una nueva tanda, sí, señor. Querido compañero. Recordando siempre que estamos en la Super 107.5 Rosario Santa Fe, Argentina, en la edición número 297 de Boxeo Planeta. Un round más en Boxeo Planeta. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. En Colchonería Descanso Pleno, seguimos de fiesta. Juego de colchón Isomier, tela Jacquard, 1.40 por 1.90, 5.400 pesos. Descanso Pleno, San Martín 4.802, Rosario. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385. Teléfono 0341-525-3502, Rosario. Muy buenas tardes desde aquí, desde la urbe newyorkina. Les mando un saludo a Radio Planeta. Boxeo Planeta. Boxeo Planeta de Rosario, Argentina. Un round más en Boxeo Planeta. Pero suba y dígale a esa ingrata que aquí la espero, que no me voy sin antes reprocharle cara a cara el mal que ha hecho en mi vida su traición. No tema, no me deje, estoy tranquilo si la he seguido para saber si es cierto que arrastraba mi cariño con esos niños en esa garzonier. Y diga esos maulas o teretas sin nombre que aquí hay un hombre si tienen valor. Y dígale, amigo, que aquí yo la espero, que aquí yo me muero por ella de amor. 2 años han pasado desde el día en que llorando llegó hasta mí. 2 años que luché para salvarla, para vestirla y para hacerla feliz. Y todo para que si es para matarla, para burlarse de mi pasión. Portero, sube y dígale a esa ingrata que yo he venido a cobrarle su traición. Y diga esos malas otretas sin nombre que aquí hay un hombre si tienen valor. Y dígale, amigo, que aquí yo la espero, que aquí yo me muero por ella de amor. El oriundo de Santiago del Estero, una voz inconfundible, Argentino Ledesma, siendo portero, suba y diga. Queremos saludar y dedicar este programa también a la gente de Deportes con Pasión. Héctor Ricardo Elías, Yandira La Turca Elías, en Radio Centenario de Capitán Bermúdez, cumplen 15 años vinculados al deporte, apoyando a toda la región allí, en Capitán Bermúdez, San Lorenzo, Granadero Baigorria, gran parte de Rosario. Toda la gente que los rodea desde siempre y al equipo de Deporte con Pasión reciban de parte de Boxeo Planeta las felicitaciones por estos 15 años. Y Héctor es un hombre de boxeo, como lo es también su hija. Así que el abrazo grande de Damián Casino y Luis Parpacelli, quien te habla, y de nuestro tercer hombre en el cuadrilátero, Dani Bravo. Me parece que, a ver, ¿escucho allá lejos? Sí, es la cortinita suya, mi amigo. Andrés Osimani, capo de Descanso Pleno. Efemérides tiene el auspicio de tu negocio, de tu empresa, del líder en el rubro. 1 de octubre de 1975 tuvo lugar el evento que se llamó Trianí Manila, en Ciudad Quezon, suburbio de Manila en Filipinas. El campeón mundial de todos los pesos, Mohamed Ali, derrotó por abandono a Joe Frazier en el 14º asalto. La pelea del siglo, una más, era la tercera entre Ali y Frazier, con un triunfo por lado. Venía precedida por un gran encono entre sí de los dos contendientes. Frazier había trabajado duramente en favor de Ali, cuando este decía que lo iba a sacar por la vía categórica. La pelea fue durísima. Se recuerda, por supuesto, aquel 14º asalto en la que Eddie Fuchs no lo deja salir a Joe Frazier. Uh-huh. Y le dice, entre otras cosas, ¿no? Dice, quédate tranquilo, chico, nadie va a olvidar lo que vos has hecho esta noche aquí. Por otra parte, Ali quería abandonar antes que Frazier. Le había dicho a su rincón que le cortara los guantes, que no iba a seguir, pero su rincón se percató de que Frazier no iba a continuar. Estaba nada más y nada menos que Angelo Dundee. Y le pide a Mohamed Ali, te pido una sola cosa, que te levantes, que te pongas de pie. Y bueno, Ali hace caso, se pone de pie y gana el combate. La pelea fue realmente histórica, durísima, memorable, en la cual, bueno, después los dos fueron internados y fueron al mismo hospital. De hecho, yo creo que después de ese combate ninguno de los dos volvió a ser el mismo. Pero sin dudas, una pelea histórica recordada que fuera un 1 de octubre de 1975. En Boxeo Planeta, edición número 297, Continuamos con efemérides en la voz de Damián Casino. Que tanto nos pide a veces la gente, una solita más y le damos por finalizado. Así nos metemos de lleno después en lo que tiene que ver con repasando el reglamento de boxeo de la República Argentina. Claro, claro. Y después te quiero hacer una consulta acerca de... te doy el nombre y el apellido. Y no es por hacerme el gallito, porque ahora el gallito es él. Omar Andrés Narváez. Ah, bueno, yo le cuento de Omar Andrés Narváez porque ya se viene nuevamente una pelea del chubutense, ¿no? Sí. Y ahora parece, bueno, nos estamos refiriendo, Luisito, a la pelea que va a enfrentar Omar Andrés Narváez a Nikolai Potapov. Esto va a ser un eliminatorio por el título interino gallo. Bueno, ahora parece que Narváez se quiere quedar definitivamente en la categoría gallo. Algunos dudan de que Narváez se pasa a la categoría gallo porque en Supermosca no quiere enfrentar a Inoue. Inoue que lo derrotará por la vía categórica. Bueno, y además todos saben del presente del japonés Inoue. Yo digo, intentará en categoría gallo. Contigo, Luisito, siempre recordamos aquella emblemática pelea en la que Narváez se quedara en mucha deuda con su boxeo y con lo que pretendíamos de Narváez. Tuvo esa gran chance, esa gran posibilidad de mostrarse en los Estados Unidos frente a Nonito Donaire y bueno, no hizo lo que debería haber hecho, de prodigarse, de tirar todo, de arriesgar. Hizo una pelea muy... Yo creo que de alguna manera muy se cuidó mucho, no arriesgó y quedó en deuda con el boxeo, con su público. Pero más allá de eso, hoy se está preparando este combate con mucha difusión de los medios. Ahora llamaron a conferencia de prensa, están haciendo toda esta previa, que nos parece muy bien. Pero qué lástima que te acordaste tarde, Omar Narváez, de hacer esto, ¿no? Porque aquí, desde el Boxeo Planeta, más de una oportunidad te hemos querido tener y nunca te pudimos encontrar. Y hoy nos llegan gacetillas de prensa todos los días de la presentación de este combate, que va a ser frente al ruso Potapov, 27 años, radicado en Brooklyn, en los Estados Unidos. Confirmado ya que va a ser por la pantalla de TIC Sport para el 14 de octubre. Se va a medir por la eliminatoria al título interino gallo de la Organización Mundial de Boxeo. Así que... Te hago una pregunta. ¿Vos le crees a Omar Andrés Narváez? No. Yo no le creo. Para mí no se queda en Supermosca porque sabe que está Inoue. Y Inoue es peligrosísimo, durísimo. Vos lo viste en la cartelera. Por eso te pregunto. No. En la cartelera del Chocolatito. Narváez hoy con 42 años no tiene absolutamente nada que hacer con el presente de un boxeador como Inoue. No así con el ruso Nikolai Potapov, muchacho joven, pero no tiene el predicamento del japonés, ni la pegada, ni la velocidad. ¿Y en el palmarés figura alguien importante de Potapov? Yo creo que ellos ven en Potapov ahí un boxeador que le puede dar el acceso a una nueva chance de título del mundo, para ver si puede mejorar un poquito esa fase económica que no le ha ido del todo bien a Narváez. De hecho, ha tenido encontronazos con su manager, con Osvaldo Rivero. Ahora parece haber solucionado, pero 42 años, Luisito, me parece que ya ha pasado el mejor Narváez, sin dudas. Vos sabés que estoy repasando, mientras te escucho con atención, estoy repasando, nosotros no hacemos publicidad del diario deportivo Le, pero no figura en la columna de boxeo. Vamos a tener que hablar con Walter Vargas. A ver si o yo no sé buscar o ya no tiene el lugar que se merece el boxeo en el diario deportivo Le. Medio prestigioso, por otra parte, sin duda alguna. Tiene un equipo periodístico de primera, ¿no? Te hago una referencia. ¿Vos te acordás de cuando yo estoy chinchudo con Omar Andrés Narváez? Haber dicho con onda, chinchudo, que esperaba más de él, claro, que esperaba ese coraje. Porque veíamos que tenía para mucho para dar Narváez en claro, sus comienzos. Pero vos te acordás que no me gustó la forma en que pierde con Nonito Donaires. Claro, no, sí, yo donde recuerdo no, muy bien. No salió a dar con todo, no entregó su corazón, digamos, ahí arriba. Sí, es lo que decíamos un poquito esto, ¿no? Que sabíamos que podía dar más y que en definitiva termina quedando en deuda, ¿no? Y sí. Una pena porque era un boxeador que más allá de arrancar su carrera, que la arrancó tarde y después tuvo un paso muy extenso en el amateurismo, que le fue muy bien y demás. Bueno. Sabíamos que era un boxeador para tener en cuenta, pero a la hora de enfrentar a los mejores, de hecho le pedíamos para más medida que combatiera con los asiáticos, de alguna manera, lo sabe muy bien Luis, que de peso mosca, sí, mini mosca y super mosca, lo mejor se encuentra en el boxeo asiático. Ahí, exactamente. Y también ahí me parece que además han venido algunos algunos venezolanos, nicaragüenses, mexicanos, pero siempre de segundo orden. Sí. Además porque tiene un esgrima, un repertorio boxístico realmente notable, Omar Andrés Narváez. Eso nunca lo pusimos en duda. Así que bueno, cerramos ese capítulo, pero todo cambia en esta vida. Todo cambia, como dice Dani Bravo, no hay que olvidarse de que todo cambia. Fíjate que ahora el billete de 20 pesos que traía Juan Manuel de Rosa va a venir un guanaco en lugar de Rosa. Son esas cosas tan particulares que tenemos en Argentina, esas cosas raras, ¿no? Sí, hacemos un pequeño separador y volvemos. Esto es Boxeo Planeta. Estoy buscando, dice Damián Casino, y siempre estamos los dos buscando algo, buscando ese costadito que nos permita satisfacer la necesidad de informarse, de repasar, de recrearse a quien le gusta el boxeo. Y nos parece que es muy importante, alguna vez nos dedicaremos también a los preparadores físicos, porque no es lo mismo preparar a un atleta que se dedica al rugby, que a uno que se dedica al fútbol, que a otro que hace básquetbol, o vóley, o natación, o boxeo. Y charlaremos con alguno de ellos, como también alguna vez charlaremos acerca de lo que tiene que ver con la técnica del boxeo, porque usted debe saber que hay posturas para que el cross salga perfecto, para trasladarse, para llavear, para hacer cintura, para hacer todas aquellas cosas fundamentales del ABC del boxeo. Pero en esta oportunidad hay algo que tenemos que saber y prestarle muchísima atención. Lo va a presentar Fase CRL en Recapados Líderes y también Marcelo Vidiera en Seguros. A partir de hoy, 2 de octubre de 2017, Damián Casino tuvo una muy buena idea y él siempre me consulta, porque dice, vos sos el más veterano y no tiene nada que ver. Uno siempre aprende de los más jóvenes. Y yo le dije, pero amigo, ¿cómo nos va a interesar el reglamento en el boxeo? Me parece maravillosa tu idea. Y aquí vamos con la primera entrega en la voz de Damián Casino de aquellos aspectos reglamentarios que nunca hay que dejar pasar, aprender y retener. Damián Casino. Bien, arrancamos con esta nueva sección de Boxeo Planeta, repasando el reglamento de boxeo argentino de la Federación Argentina de Box, FAB. A ver, capítulo 2 de las autoridades, artículo 5 del cuadrilátero y sus autoridades. 05.01, en torno al ring habrá un espacio destinado a las autoridades de espectáculo y a quienes tengan participación en el mismo. El lugar deberá ser demarcado, pudiendo ser aislado del público con una cerca u otra forma a fin de impedir el acceso de personas no autorizadas. Solo se admitirá el ingreso a aquellas personas que determine la autoridad deportiva del evento, acorde con las normas establecidas en este reglamento, sin dejar de tener en cuenta al fiscal médico de guardia, árbitros, jueces, cronometristas y anunciadores, los que previamente deberán ser designados para participar en el evento en la condición que acredita. Representantes de organismos deportivos nacionales e internacionales, fotógrafos, camarógrafos y personal asistente, todos ellos debidamente acreditados, personal de seguridad previamente determinado. Ya en el subartículo 5.2, junto al RIN y en uno de sus laterales, partiendo de un rincón neutral, se ubicará quien actúe como cronometrista y un tablero para la colocación de elementos de control de los combates, a saber, el cronómetro, el silbato y un gong provisto de percutor a resorte o para accionar a martillo, pudiendo este ser reemplazado por timbre y sistema eléctrico o electrónico. Punto 5.3, a continuación del espacio destinado al cronometrista se ubicará fiscal, médico de guardia, anunciador, sobre tres laterales del RIN y procurando el centro de cada uno se instalarán los asientos para los jueces, tratando de no utilizar el lateral donde se ubiquen el cronometrista, fiscal y médico de guardia. La altura de los asientos deberá permitir la correcta visión del combate por parte de los jueces. Deténgase ahí. Ya terminé. ¿Terminó? Bueno, ahora usted me va a decir después la página y el articulado, pero yo le voy a preguntar qué libro nunca había ponderado, amigo. Habitualmente cuando vamos, por ejemplo, a Sportivo América, nosotros estamos muy por debajo de la visión perfecta. No podemos observarle realmente los pies a los pugilistas, sí, porque tenemos delante nuestro unos banners, claro, que son de publicidad y se necesita, obviamente, para la recaudación y demás. Pero vi banners colgantes en, claro, el último espectáculo en San José. No se usan esos banners son triangulares, lo que usted dice. Es más, abajo de la última cuerda. Es más, claro, los reporteros gráficos tienen un lugar exclusivo donde hay 6, 7, 8 o reporteros gráficos. Hemos observado esto juntos en los espectáculos de Estados Unidos, donde usted ha concurrido, mi querido amigo. Sí, por sí. Eso quiero pedir unas butacas más altas, o me la traigo de mi casa. La suya se la trae usted y yo me traigo la mía. Hay que pedirla, sí. No, cuando hemos pedido nos han dado. Sí. Pero quiero decir que a veces uno está demasiado bajo y entre el árbitro que a veces forma el triángulo para tener a los dos pugilistas bien visibles. Y muchas veces el banner, uno no ve el impacto, si es guantazo, si es impacto neto, sí, si es para dudas. Puntuar o no puntuar. Necesitamos una visibilidad de manera, claro, tal de que cuando opinemos lo hagamos con la autoridad de haber visto como corresponde, ¿no? Bien, hemos repasado capítulo 2 de las autoridades. Capítulo 2 de las autoridades, así es el título, artículo 5 del cuadrilátero y de autoridades. Capítulo de autoridades. Muy bien. Artículo 5. ¿Quiere que le cuente una anécdota? Yo sé que a usted le gustan las anécdotas. ¿Las anécdotas? Sí, pero bueno, tienen que poner una cortinita, porque si no yo... ¿Una cortita? Sí, no, ¿y no, qué te gusta? No, a ver, no sé. ¿Te gusta rock? No sé. ¿Te gusta, o que lo que a usted le parezca. Dani, lo que a usted le parezca, Dani, hace tu gusto hable de una con Dani, cortinita. Yo me voy preparando para la anécdota del día de hoy, edición 297. Es la hora 23:16 en Rosario, Santa Fe, Argentina. Esto es Boxeo Planeta, programa número 297. Y Damián Cassino quiere entregarle para usted una anécdota, para la gente de México, para la gente de España. Sonó la campana, Damián Cassino. Cosas de Nicolino. En 1994 le hicieron un cuádruple bypass en Buenos Aires. Ya listo para el quirófano, vestido con la clásica bata verde, a Nico todavía le quedaba un cigarrillo. Lo había escondido con su habilidad para estas cosas en algún lado, solo que se había olvidado un detalle. ¿Cómo podía prenderlo? No tenía fósforos ni nada. Entonces salió al pasillo y cuando divisó una enfermera le pidió un fósforo. ¿Y para qué lo quiere, señor? Fue la enérgica respuesta de la enfermera. Nico no dudó apenas un instante y como la mejor mano que podía sacar en las grandes peleas, le dijo, y es para prenderle una vela a la Virgencita. Y la enfermera le dio el fósforo. Usted sabe cómo terminó la historia. Estando en la ciudad de Rosario, todo lo que tiene que ver con el deporte, más allá de la disciplina de que se trate, siempre importa, hay mucho. quien está del otro lado, a lo mejor en cualquier parte del mundo hay hinchas de fútbol. El encuentro que se estuvieron por una fecha de la Superliga de Fútbol Argentino en el coloso Marcelo Alberto Bielsa de la ciudad de Rosario, en el Parque de la Independencia, como así se dice, News Old Boys igualó con Godoy Cruz 0-0. El equipo rojinegro terminó los últimos minutos del encuentro porque fue expulsado su jugador Rivero. Reitero, News Old Boys 0, Godoy Cruz 0 en el último partido de la quinta fecha de la Superliga del Fútbol Argentino. Tiene que ver el tango, el fútbol, el boxeo. Hacemos un breve paréntesis y volvemos. Gracias, Dani. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Colchonería Descanso Pleno, seguimos de fiesta. Juego de colchón Isomier, tela Jacquard, 1.40 por 1.90, 5.400 pesos. Descanso Pleno, San Martín, 4.802, Rosario. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza, 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. She waits for me at night. Seguimos en Boxeo Planeta. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena. Las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó. Después la vida mil caminos me tendió. Y supe del magnate y del taur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta más sencilla y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llevo en mí. Será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el viverío, los reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me descubro en ese punto cardinal. Volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas, la paz en la gran... Boxeo Planeta se regocija con los artistas argentinos, con los que han escrito realmente páginas inolvidables, como aquellas voces que son realmente también parte de nuestra cultura nacional, ¿no? Ladia Blázquez y esa voz inconfundible de María Graña, haciendo el corazón mirando al sur. Siempre que leo Ladia Blázquez por ahí recuerdo uno de los temas que son realmente profundos, valiosos y que forman parte de ese rico arsenal de nuestra cultura que es honrar la vida. Que es maravilloso, Damián. La hora, sí, ya casi un himno, ¿no? Sí, te diría. 23, 24 minutos, estamos en la última parte. Las últimas manos, compañero. ¿Tiene algún mensaje? 10 segundos o algo más. Sí, no, le quiero hacer una aclaración a muchos de los oyentes que nos piden, son 4 o 5, que nos piden el obsequio de las remeras de Boxeo Planeta. Vamos a hacer todo lo posible por tratar de tenerlas. Por ahí que hablar con Gustavo Walter de Olimpia. Claro, en el caso particular cuando mencioné que tengo que ir a Olimpia Deportes, es porque Gustavo nos quiere gratificar y obsequiar con una chomba para cada uno para cuando vamos a cubrir los distintos eventos. Para las transmisiones. Para las transmisiones, exclusivas. No, lo usamos nada más que para las transmisiones. Bueno, pero ahí tiene la oportunidad para pedirle alguna remerita para tener... Vamos para a ver si él puede, lo vamos a hacer con todo gusto para todos nuestros oyentes. Bien, le cuento, el chocolatito Román González fue colocado en el puesto número 2 de parte de la Asociación Mundial de Boxeo. El nicaragüense seguramente va a tener un par de combates más, así lo han dicho sus allegados. Y bueno, ha sido colocado en el puesto 2 de la división de las 115 libras. Únicamente está por delante de él Khalid Shafai, invicto, y bueno, se habla ya de un combate, ¿no? Uh-huh. El organismo actualizó su ranking divisional y Román salió como postulante número 2. Así que en la categoría Super Mosca seguramente ya se empieza a hablar del combate entre el 1 y el 2, que sería Shafai y Román el Chocolatito González. Por otra parte, la Asociación Mundial de Boxeo tiene prevista la convención anual, va a ser en Colombia, así lo anunció Gilbertico Jesús Mendoza, su presidente. Uh-huh. Esto va a ser en la convención número 96 del organismo más antiguo que tiene la actividad pugilística. Va a estar la presencia confirmada de Saúl el Canelo Álvarez y va a ser en Medellín, en el país de Colombia. Así que gracias por la información a prensa del AMB, Asociación Mundial de Boxeo. Bueno, saludos para el oyente Ariel Marco, que tiene muy buenas... A ver, palabras para nosotros, cariño para vos y familia, y por supuesto también la solidaridad para que consiga rápido trabajo. Se trata de Soledad también, que está anotada para cuando tengamos un nuevo concurso, y por supuesto para su hijita, que cumplió 2 años hace poquito. Este mensaje yo ya lo había recibido en el programa anterior, pero muy posterior a la finalización de nuestra entrega anterior. Y bueno, lo menciono nuevamente. Hay una enorme cantidad de oyentes que dice: estamos del otro lado, estamos escuchando. Anímense si quieren hacer alguna consulta, darnos alguna opinión, o pedir algo en particular. Sí, ahí tienen que agendar, por supuesto, el 0341-156-168-686. Ahí recibimos mensajes de WhatsApp. Por supuesto que también recibimos mensajes para grabar en el 440-107-5. Hay algo que quiero que remarques porque tiene que ver con agradecer a quienes nos apoyan desde siempre. Sí. El Facebook ya no es más Facebook. ¿Qué es ahora? Sí, fanpage. Fanpage. Así que... a ver, hemos pasado... Los ¿aplausos? Que, sí, que, no. Hemos pasado los 5.000 adhesiones en nuestro Face y bueno, se ha convertido en fanpage. Bueno, pero ya le vamos a ir buscando la vuelta. En el blog mandamos, que no vi el número en la última. Arriba de 300.000 visitas, más de 7 años. Es un poquito más viejo que nuestro programa radial, pero... Pero prácticamente en el inicio. Sí, no, además, Luisito, bueno, todo el recorrido, los programas grabados, siempre tenemos ese costadito de bajar los programas para aquellas personas que le gusta seguirnos y que no tienen la posibilidad de escucharlo en vivo. Bueno, también tenemos este costadito para... ¿Me para deja escucharlo. Tirar un chivito? Sí, déjeme dos cositas. Bueno. Estamos confirmando en esta semana, en estos días, la cobertura de Boxeo Planeta en la velada que se van a estar enfrentando Chucky Verón con César Miguel Barrio Nuevo. Sí. Deténgase ahí. Sí. Si esto se confirmara, ¿cómo se entera nuestro oyente? Bueno, ¿tiene que ser mediante un prensa? ¿Cómo hacemos? ¿O lo hacemos en nuestros porque es un redes evento sociales, de la pelea del año. Sí, sí, ni hablar. Va a estar en nuestro blog, en nuestro Face y todo lo que bueno acompaña a Boxeo Planeta en las redes sociales. Así que seguramente nuestros seguidores van a estar informados de esa cobertura y si es que si existe la posibilidad de una nueva transmisión. Bien. ¿Lo otro? Referimos. Esto va a ser... la velada, como vos decías, Luisito, la velada del año entre el santacruceño Adrián Echuque Verón enfrentándose al catamarqueño Miguel La Joya Barrio Nuevo, quien va a intentar defender por segunda ocasión su corona argentina en un ansiado y atrapante choque, sin dudas. Esto va a ser en el Polideportivo Roberto Pando del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, cito, en la calle José Mármol 1715 de la ciudad de Buenos Aires. Va a estar, por supuesto, asociada a la organización con Boxing Promotion de Mario Margosian y sin dudas Samson Lecovic por otra parte, y va a estar televisado a partir de las 21:30 horas por la pantalla de TIC Sport. Gran pelea. Los dos vienen con un gran palmarés, con un gran presente. Como Chalo decíamos que... en el comienzo, el Chucky Verón dando los últimos toques finales a su preparación en Las Vegas, con el aporte de Miguel Díaz. Y por otra parte, bueno, César Miguel Barrio Nuevo, que hizo su preparación aquí en nuestro país, pero dice haber hecho la preparación de su vida. Así es. Esta edición número 297 ya tiene un final, con noticias de todo tipo. Aquellas que te pegan duro, aquellas que te hacen sentir muy bien. Y por supuesto, tratando de hacer lo mejor posible para charlar un ratito de boxeo, para informar, para ponerle un poquitito de color con el ayer, con el hoy y también con lo que se viene. Gracias por el apoyo comercial a Fase CRL, a Olimpia Deportes, a Descanso Pleno. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por supuesto que Marcelito Vidriera está siempre firme. Y haremos lo posible por teneros al tanto si estamos presentes en el nuevo gimnasio del Club Atlético San Lorenzo Almagro para el evento más importante del año. Sí, señor. Y vamos a hacer lo posible para tener una remera que distinga a Boxeo Planeta y que la podamos entregar a nuestros oyentes. Donde quiera que estés y a la hora que nos escuches, muchísimas gracias. Damián Casino, Luis Parpacelli, Dani Bravo y Ariel Teito van en la parte de estadísticas, que tenemos que cerrar algunos temitas con él para acelerar este proceso de estadística. Así es. Te decimos gracias. Y se me ha venido muy melenudo este muchacho, Dani. ¿Sabés qué pasa? Está apañado por... no, pero además, seguro que es una bendición, pero está apañado, protegido por Alma, que es su chancleta de 9 añitos. Damián, bueno, un gusto, amigo. Como siempre, Luisito, realmente compartido el gusto de una nueva edición de Boxeo Planeta, aquí ya en nuestra casa, ¿no? La Super 107.5, gracias Dani Bravo por ponernos en el aire. Y bueno, ahí está. Y como siempre, bueno, los esperamos el próximo lunes, cuando la campana vuelva a sonar, los micrófonos de Boxeo Planeta digan nuevamente presente aquí en la Super 107.5 de Rosario. Gracias por todo. Los esperamos el próximo lunes. Y qué cortina de final, ¿eh? Así boxeador, es. Buenas noches. Tu razón no importa nada cuando el ansia de la turba solo espera la trompada que te leve o que te hunda en la lona despiadada. Boxeador, gladiador del puñetazo, yo te admiro, yo te abrazo, con la mano levantada o vencido en tu rincón. Y es por eso que hoy te canto con fervor de ser humano. Yo te busco entre las hogas, yo te grito, yo te aplaudo, sin corona o con corona, indomable boxeador. Comienzo de espacio publicitario. Espacio cedido a un junto a Mauricio, el cambio en Rosario es posible. Jorge Boazo, diputado.